Estos son los titulares del sábado 27 de abril. Líderes empresariales preocupados por la debilidad del yen tras la decisión del Banco de Japón de mantener su política. El primer ministro de Japón visitará Francia, Brasil y Paraguay. Y el secretario de Estado de Estados Unidos transmite su preocupación a China por su presunto apoyo a la industria de defensa rusa. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Líderes empresariales de Japón han aumentado sus llamados al Banco Central del país para que haga ajustes después de que el yen cayera aún más frente al dólar el viernes. El descenso tuvo lugar tras la decisión del Banco de Japón de dejar sin cambios su política monetaria. El ente decidió mantener la política que adoptó en marzo, cuando elevó las tasas a corto plazo a un rango de 0 al 0,1%, afirmando que mantendrá su objetivo. El gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, dijo en una conferencia de prensa el viernes que la debilidad del yen no ha tenido un impacto importante sobre la tasa de inflación básica del país. Reiteró la opinión de que se espera que el banco continúe con su política monetaria expansiva por el momento. Ueda agregó que si la debilidad del yen afecta a los precios generales a un nivel que no pueda ignorarse, este hecho se considerará y se utilizará posiblemente como base para tomar decisiones en materia de política monetaria. Sin embargo, estos comentarios no se interpretaron como un mensaje fuerte para mantener bajo control la depreciación del yen y llevó a los inversores a vender la divisa nipona. En momentos en los que el yen continúa a su nivel más bajo en 34 años, los inversores están prestando atención a una posible intervención en los mercados por parte del gobierno y el Banco de Japón. El viernes en Nueva York la divisa japonesa siguió debilitándose y un dólar se compraba a más de 158 yenes por dólar, nivel no visto desde mayo de 1990, luego de que el Banco de Japón decidiera mantener sin cambio su política monetaria, como ya hemos informado. Observadores del mercado creen que la brecha en las tasas de interés entre Estados Unidos y Japón probablemente se mantenga por el momento, lo que provocará compra de dólares con mayor rendimiento. El primer ministro japonés Kishida Fumio se embarcará en una gira de 6 días por Francia, Brasil y Paraguay a partir del 1 de mayo. Hayashi Yoshimasa, secretario en jefe del gabinete, dio a conocer el plan del primer ministro el viernes. En Francia, Kishida asistirá a una reunión del Consejo Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Japón presidirá las conversaciones, que se espera que se centren en abordar los desafíos económicos y sociales a nivel internacional. Kishida también celebrará una reunión cumbre con el presidente francés Emmanuel Macron para intercambiar posturas sobre las relaciones bilaterales y asuntos internacionales. Posteriormente, Kishida visitará Brasil, país que preside el G20 este año. Celebrará una cumbre bilateral con el fin de conseguir cooperación para una reunión exitosa de los líderes del G20. Kishida también tiene previsto pronunciar un discurso sobre la política de Japón para América Latina y el Caribe. Será la primera vez en una década que un primer ministro lo haga. También se tiene prevista una cumbre bilateral en Paraguay con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales. Hayashi dijo a los reporteros que este año la atención del mundo estará centrada en América Latina, ya que Brasil preside el G20. Agregó que Japón espera aprovechar la oportunidad para fortalecer los lazos con la región. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dice que transmitió durante conversaciones con líderes chinos la profunda preocupación de su país sobre el supuesto apoyo de Pekín a la industria de defensa rusa. Blinken hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en la capital china el viernes, después de reunirse con el presidente Xi Jinping y el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi. El funcionario estadounidense dijo que si bien Washington busca profundizar la cooperación con China, donde sus intereses se alineen, Estados Unidos tiene una visión muy clara sobre los desafíos que plantea China y sus posturas contrapuestas respecto al futuro. Sugirió que Estados Unidos podría imponer sanciones adicionales a China dependiendo de cómo el gigante asiático responda a las preocupaciones sobre su supuesto apoyo a la industria de defensa rusa en medio de la invasión de Ucrania. Blinken dijo que las dos partes también discutieron las actividades marítimas de Pekín en el mar de la China Meridional. Dijo que si bien Estados Unidos seguirá trabajando para reducir las tensiones, sus compromisos de defensa con Filipinas continúan siendo férreos. Agregó que hizo hincapié en la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Una bebé salvada del vientre de una mujer que resultó muerta durante unos ataques aéreos israelíes en el sur de la Franja de Gaza falleció 4 días después de nacer. La emisora británica BBC informó que la niña murió el jueves. Nació por cesárea de emergencia en un hospital de Rafa el domingo. La BBC dice que la bebé pesaba tan solo 1,4 kilogramos cuando nació y sufría de dificultad respiratoria grave, y agrega que fue enterrada junto a su madre. Mientras tanto, el ejército israelí continuó los ataques aéreos en la Franja de Gaza el viernes. Las autoridades sanitarias del enclave dicen que el número de muertos ha llegado a 34.356 desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás. Las fuerzas israelíes se muestran dispuestas a lanzar una ofensiva terrestre en Rafa, que según dicen tiene como objetivo destruir completamente a Hamás. Alrededor de 1.200.000 personas, incluidos evacuados de otras partes de la franja, se encuentran actualmente en la ciudad. La agencia de noticias Reuters informó que algunas personas están huyendo de Rafa. Imágenes de Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza, muestran a los evacuados instalando tiendas de campaña usando trozos de tela y láminas de plástico. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por una operación terrestre en Rafa. Según se informa, una delegación egipcia visitó Israel el viernes para discutir la reanudación de las negociaciones para una pausa en los combates y la liberación de los rehenes en poder de Hamás. Este sábado comenzó en Japón un largo puente vacacional conocido como Semana Dorada, que algunas personas aprovecharán para trabajar como voluntarios en las zonas de la prefectura de Ishikawa afectadas por un devastador terremoto. Autoridades señalan que más de 70.000 personas han trabajado como voluntarios en la zona desde que se produjo el sismo el día de Año Nuevo. Han ayudado a limpiar residuos, transportar suministros y apoyar en los centros de evacuación. Algunos residentes de la ciudad de Wajima, una de las más afectadas, comenzarán a mudarse a viviendas temporales a partir de este sábado. Los funcionarios locales han repartido folletos en ayuntamientos y otras instalaciones que sirven como centros de evacuación secundarios para solicitar que la gente ayude. Una universidad en Tokio tiene previsto enviar a 16 estudiantes a la localidad de Noto. Uno de ellos dijo que él podrá ayudar a mover objetos pesados, mientras que una joven señaló que quería visitar la zona desde hace tiempo para ayudar. La prefectura está exhortando a los voluntarios a revisar la situación en las zonas que han elegido para ayudar, ya que algunas áreas continúan sin recursos esenciales como el agua corriente. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.